7 días perdido en la ciudad. Cada fuego esclavo es un náufrago santo varado en capital. Brillando ya por visión, sus ojos vacíos esperan el día del juicio. Su chica desespera, no hay beso poema que no levante ya. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Esta canción es para ti. Está llegando ahora. Bueno, buenas noches. Siendo las 20 horas y 14 minutos, estamos ya entre Crotos y Sabiondos, un programa que será emitido por Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíes, 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso, por la escalera, por favor. ¿Quiénes somos y quiénes están hoy? Mi amiga y cumpa, Gilda, operadora, junto a la Colón. Y quien nos saluda, Ernesto. Saludamos también a quienes colaboran el día de hoy, y el señor, y siempre, ¿no? Por supuesto, el señor Jorge Gómez. Todo esto era para decirme señor. Claro. Hola, buenas noches. Me impresionó mucho esa presentación de Por la Escalera, por favor. Hoy es el Día del Locutor, no sé si... Y por supuesto. No sé si hay que justamente por eso, porque estamos haciendo la prevención, ¿no? Que claro. Suma Por la Escalera o por otro lugar. Aparte, porque nos avisaron que era todo un problema. Porque si no, no van a llegar, además. Espero que lleguen. Y así, cuando llegan cansados, que eso está bueno. Dale. Bueno, el señor Jorge Gómez, como decía antes, el que no le gusta al señor, pero bueno, el cual nos trae sus propias pinturas, propios rasgos de Aguafuertes, y estará también el señor Alberto Suárez, el espacio que tendrá la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes sin pérdida fatal. Estaremos hablando en ese momento de los aconteceres de un hecho que aún hoy perdura en el tiempo, en ese antes y en ese después de Cromañón. Músicos invitados en el día de hoy y también invitados, personas invitadas, la señora Luciana Giovanetti, sobre cierre de centros culturales, la señora Candela Massa, folclorista y santiagueña, Nicolás, que vendrá a tocarnos, vendrá con su ukelele a tocar, y el grupo Mil Hojas. Abre la puerta, ahora vamos a escuchar Abre la puerta a mi amigo, justamente estábamos en eso, en Abrir la puerta, interpretado por el grupo Sol de Chile. Bueno, después de este tema, Abre la puerta a mi amigo, que interpreta el grupo Sol de Chile. Esto quiere decir que la puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir y siempre y cuando lo quieran decir. Ahora vamos a escuchar la milonga del emigrante por el dúo Bien Cebado Instrumental. Entre crotos y sabiondos, es una mezcla de lo que por algún aquel entonces vinieron de los barcos y nos entremezclamos. Todo fue tan rápido que ninguno se dio tiempo a las preguntas, de los que venían buscando respuestas, de los que estaban y que se hacían las mismas preguntas y las casas respuestas se entremezclaron. La cuestión es que la impronta sería comunicada, utilizando los medios para desparramar las palabras que se dejaron allá, en el otro lado, y ver que las opresiones, sea donde sean, siguen estando. Las palabras prueban nuestros universos, humanidad, libertad, capitalismo. Por supuesto, fueron mucho más las palabras que compusieron poco a poco esa pintura en Aguafuerte, las estampas, que son un complemento de una de las tantas pinturas. Más bien a veces se trata de una historia de individualidades que usaron esta técnica para divulgar las suyas propias. Debió decir indudablemente los altos grados de destreza y sensibilidad de los que se fueron acercando a estas tierras. Algunos consiguieron llevar las nuevas noticias o el enseñar a no solo quedarse con la palabra de otro, sino que había otras palabras para sacar tanta bronca y pobreza acumulada. Algunos dirán los tales o los cuales, como si éstas tuvieran una categoría. Pero para no caer en imprecisiones, debemos dar un contexto de una multitud de hechos que nos traspasan, no solo siendo espectadores, sino también siendo los actores de todo aquel que contribuye a la evolución de esta estampa en Aguafuerte. De seguro que habrá un porqué, los tiene que haber, como otros tantos puntos de vista y pensamientos diversos. La sociedad fue mutando, es aquel por entonces, y a veces estos crotos y estos sabiondos, los contenedores del saber popular, fueron y serán responsables de las enseñanzas mutuas, artesanos de las palabras. Así pues, el Aguafuerte que nos proponemos limpiar ha de estar poblado de las líneas en las que las personas pueden acercarse a este modo de expresión desde su propia y de su misma óptica. Y desde su misma historia en Aguafuerte como medio de comunicación a partir de un momento determinado, como alternativa más duradera y más descriptiva de todo acontecer social, con sus preguntas. Ahora, siguiendo estas interminables preguntas, un tema de Atahualpa Yupanqui, justamente titulado Las Preguntitas. Un día yo pregunté

Bueno, yo ya había sido presentado, de todas maneras, como pasó un rato, vuelvo a saludar a todo el mundo. Como había quedado claro el jueves pasado, que no sé si me escucharon el jueves pasado porque salía mal, pero por lo menos usted, Ernesto, me escuchó. Que me acerque al micrófono. Exacto. ¿Así estará saliendo bien? Así estará saliendo bien. Perfecto. ¿Sale bien? ¿Sale bien? Sí, sale muy sale bien. Perfecto. Muy bien. Está todo hecho un profesional, Jorge. Sin duda. Yo siempre cuando me escucho me parece que no me escucho, pero me parece que es porque yo soy sordo. como el otro día habíamos dicho el jueves pasado, yo hablé de Juan Ocampo, el marinero Ocampo, que es un militante anarquista asesinado por la policía el 1 de mayo de 1904 en la ciudad de Buenos Aires. Y había planteado la idea de, en esta media hora que me dan en Crotos y Sabiondos con tanta amabilidad, había planteado la idea, y que me voy a quedar, me voy a quedar un rato más, y total, si me quedo nadie se va a dar cuenta. Mentira, eso había, es verdad. Había planteado la idea de hablar de la resignificación de los monumentos, de las calles, de a quién se recuerda y a quién no, y cómo hay un montón de gente que no está recordada, que está oculta. Lo habíamos hablado el jueves pasado, incluso habíamos mencionado a Maxi Darío, que se habían cumplido un aniversario ese día del asesinato y de la estación Avellaneda, que ahora se llama así. En ese marco, hoy vine con dos papelitos. Por un lado, con unos poemas hechos por gente que está detenida, compañeros privados de la libertad. Y por otro lado, con la historia de Cosme Budislavich. ¿Vos sabés, Ernesto, quién es Cosme Budislavich? No. Qué suerte que podés escuchar sobre Crotos y Sabiondos, porque ahí acá sí te vas a enterar. Cosme Budislavich forma parte de esta línea, en la misma línea de Juan Ocampo, de los héroes de la clase trabajadora, los héroes de los oprimidos, la historia oculta, la historia que nos ocultan y la que medianamente, en la medida que se pueda, veremos de darle un poco de luz y de reflexionar sobre estas cosas. Cosme Budislavich era obrero de la maltería Sociedad Argentina de Fomento Industrial en el barrio Refinería de Rosario y fue muerto por la policía rosarina el 20 de octubre de 1901. Nosotros no vamos a... Yo odio entrar en esas caracterizaciones de si fue el primero, el segundo, el último, pero en general es nombrado por los historiadores como el primer asesinado por la policía en el siglo XX. Por otra parte, cualquiera que conoce a la policía argentina seguramente no es el primero. En octubre de 1901 ya tenían que haber tenido varios asesinatos más. Pero bueno, Cosme Budislavich era un obrero de la maltería de Rosario, una empresa muy importante de la época. Hacen en el marco de una huelga, los obreros estaban en la puerta de la fábrica, la policía llega a reprimir, la policía reprime y lo matan. Cualquiera que estén con una computadora, y si nos están escuchando, muchos estarán con una computadora, pueden googlear el cuadro Manifestación de Antonio Berni, que muestra justamente esta manifestación, o sea, porque fue un hecho notorio en ese momento, aunque después esto está borrado en la memoria del pueblo, pero en ese momento tuvo cierta notoriedad. Berni hace el cuadro La Manifestación, donde se ven los rostros en primer plano de los obreros y la gran movilización popular que se hace como respuesta al asesinato de Cosme. Lo interesante y lo que yo quería traer acá para que no parezca que estoy haciendo necrológica es, por un lado, qué fácil le resulta a los que tienen el poder de decirnos cuál es la historia, qué fácil les resulta ocultar hechos, ¿no? Es decir, ocultar asesinatos, ocultarnos la historia y contarnos otra historia. Y además porque hay una cosa espantosa o significativa con la historia de Comas Budilavich. En el lugar donde estaba la maltería, que es un lugar céntrico de Rosario, se construyó una especie de Puerto Madero rosarino, un barrio cerrado de edificios con entrada al lago, con piscinas, con un montón de detalles para gente de dinero, una especie de Puerto Madero. En realidad, incluso en las propagandas, en los anuncios que hizo la empresa que lo construyó cuando salieron a vender los departamentos, decían: esto es como Puerto Madero, pero en Rosario. Y lo hacen en el mismo lugar donde estaba la maltería, en el mismo lugar donde habían asesinado a Cosme Budilavich, en el mismo lugar de memoria de la clase obrera rosarina y de la clase obrera argentina. Cuando se los interroga a los que estaban vendiendo acerca de qué iban a hacer, ustedes saben que están construyendo un barrio. Si se escucha ruido de papeles es porque estoy haciendo ruido con papeles. Cuando les preguntan, pero ustedes saben, incluso hay manifestaciones, se quejan los movimientos sociales, ¿qué van a hacer? Ustedes están construyendo sobre el espacio donde mataron a uno de los nuestros, y hay justamente en ese lugar, que era una fábrica, ustedes van a hacer un barrio privado. El desarrollador, el vocero, acá la crónica dice que el del diario La Capital del año 2011, del año 2010 de Rosario, el periodista le pregunta y el tipo le dice: bueno, estará todo preservado y destacadas las huellas de los movimientos que se desarrollaron acá. El mártir obrero Budilavich tendrá su lugar. Su energía flotará en este espacio, dice el tipo con una cara de hormigón armado, aunque se entiende, nos aclara, entre los nuevos habitantes no habrá ningún heredero de la misma clase social del mártir obrero. Dice el chabón cagándose de risa de nosotros. Terminamos poniendo una placa, es como si en el más caro, como si en el más caro de los countries argentinos hubiera una plaquita que dijera: acá murió un tipo. Ahora, el tipo te dice: bueno, igual, guarda, los que van a comprar acá no tienen nada que ver con esa gente. Esto, yo lo cuento para que reflexionemos sobre las huellas, ¿no? Porque obviamente que no estoy proponiendo ir y ponerle una bomba al barrio, al Puerto Madero rosarino, y hacer un monumento a Comes Budilavich, que estaría bueno igual. No, sino que en realidad lo veo, que hay la reivindicación sobre esa persona, ese obrero, ese trabajador. Claro. Y además, porque lamentablemente, o sea, no lamentablemente, sino que por más que se construya algo y por más que se coloque algo, la memoria tiene que estar presente, y esa es la memoria que nos ocultan, que es la que vos hablás. Claro. Y además, cuando hacen el barrio igual y ponen una plaquita, en todo caso, jueguense y pónganle al barrio, barrio privado Comas Budilavich, a ver qué onda, a ver qué pasa. Tomen la memoria, fíjense. Pero esto tiene que ver, y este es el verdadero tema, porque yo no, tampoco quiero venir acá todos los jueves a levantar un cadáver, ¿no? En la medida que lo tomemos como memoria de la lucha de las clases, de los sectores mortificados, estamos hablando de gente viva en la memoria de su pueblo, digamos. Es que sin memoria no sirve nada lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nosotros mismos. Así es. Este tema de los nombres, de los monumentos, de los nombres de las calles. El otro día habíamos mencionado a la estación Carranza, no sé si lo dije, a la estación Carranza del subte de Palermo. Carranza, que era, fue ministro de Alfonsín y por eso tiene estación de subte, y porque además se murió en el medio del gobierno. Es justo cuando estaban por ponerle, tuvo esa suerte, estaban por ponerle el nombre a la estación de subte y el tipo se murió y le pusieron el nombre de él. Carranza fue uno de los pilotos que manejaron los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. No puede tener una estación de subte, no tiene que tener nada. Y así, obviamente, esto es algo, digamos, como Cosme Buidlavich es un héroe desconocido, Roque Carranza es un antihéroe desconocido, porque los casos claros son los de Roca, las calles Aramburu, todas esas calles, Ramón Falcón. Y un poco estas reflexiones apuntan a que tratemos de resignificar, de que reflexionemos sobre la resignificación de los nombres, la importancia de cada vez que alguien anda con un aerosol cerca, ponerle Simón Radovisky a la calle Ramón Falcón, y así. Ponerle pueblos originarios, cada vez que vemos Roca en algún lado, lo tachamos y le ponemos otra cosa. Porque si no, va a terminar teniendo una calle Videla. Esta es un poco la reflexión. Yo no sé cuánto tiempo más tengo que hablar. Espero que no sea así. Estamos no, ¿por qué no lees un poema? ¿Por qué no ponemos un disco? ¿Un disco? No. No vamos a poner ningún disco. A ver si te queda claro. Porque, ¿sabes? O sea, a ver, vamos a empezar con una cuestión. Acá las operadoras, se nos están revelando de una manera tal. A mí me explicaron. Yo soy una persona con mucha experiencia en radio, ¿viste? Sí. Mi segundo apellido es Larrea. Y a mí lo primero que me dijeron es: llévate bien con las operadoras. Llévate bien con las operadoras. Mirala siempre. Mirá, no, pero en serio. Es increíble. Yo la miro. A mí me dijeron. Y no hay caso. A mí me dijeron: miralas a las operadoras. Yo tenía una operadora que se llamaba. No me acuerdo. Pero. Bueno, si no te acordás. El último episodio le dejé el pendrive y no me lo devolvió nunca más. Bueno, o sea que no me llevaba bien, pero sí, me llevaba bien. Hay que mirarlas a las operadoras y basta. Está bien. Yo lo que traje, hablando de porque voy a leer un poema. Porque sí, por supuesto. Lo que traje es muy interesante. Es un proyecto del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, donde yo trabajo. No vengo acá a hacer propaganda del Ministerio de Educación, pero esto me interesó mucho, porque es un proyecto que se llama Leer y Escribir nos hace más libres, donde hicieron una recopilación de poemas de... producidos en talleres literarios de cárceles de Argentina, de todo el país. Es una colección muy grande y han surgido cosas muy bonitas. Yo he traído algunas. Tienen valor literario. En realidad, lo digo porque bueno, es importante darle voz a estos compañeros que están detenidos por ahora. Pero al mismo tiempo tampoco me quiero detener demasiado tiempo en que si están libres o no, porque la verdad que escriben como poetas y son poetas. Están los nombres y no están los apellidos, porque así lo pidieron ellos, pero si alguien está escuchando, se puede identificar fácilmente. Luis A., de la provincia de Chubut, escribe La puerta solitaria. La puerta se encontraba siempre con candado. La llave se había perdido y nadie sabía quién la tenía. Se buscó por cielo, mar y tierra, como dijo un cantautor, si es por mar en un buque de guerra y si es por tierra en un tren militar. Y alguien puso una ventana. Está bueno, Lemo, no me digas. Por supuesto. Y más desde el lugar donde está escrito. Así es. La idea, además, a mí me encantó, porque la idea de que estaba todo cerrado y alguien puso una ventana. Y ahora, ¿sabés dónde te metes el candado? Por supuesto, en la época nuestra había una frase que decía cada vez que alguien me... ¿Cuál es la época nuestra? Bueno, la época nuestra, en aquellos 70 tan viejos que estábamos, sesentosos, setentosos. Yo en esa época tenía la crisis de la adolescencia que todavía no la superé, mirá. No sos el único, así que no tengas problema. Bueno, ¿qué pasaba en la época nuestra? Bueno, la cuestión es que me estaban... Las operadoras se ríen de nosotros. Sí, se están riendo. Sí, dicen, estos son dos ridículos, no les vamos a poner la música nunca. Bueno, pongámonos de acuerdo. Dice, me acerco, me alejo. Dale, ¿cuál es la...? No hay que mirarlas a las operadoras. No hay que mirarlas, las miras y se vuelven locos. Bueno, la cuestión era esta. Cuando decían las frases del mayo del 68, el mayo francés, cada vez que me encarcela alguien, que un policía me lleva detenido, en realidad el que está preso es él, no yo. Claro. ¿Sí? Entonces, es una frase de mayo del 68. Claro. Dice Rodrigo L., de la provincia de San Luis, le hace un poema a las directoras del colegio, se ve que debe estar estudiando. Se llama Acto de Gratitud. Señora directora, maestros y maestras, me faltan las palabras para poder expresarme, pero hay algo en este día que yo quiero preguntarles. ¿Cómo hicieron estos 3 años para soportarme? Dice el tipo sin que se le mueva nada. ¿Ves? Acá vendría bien la musiquita que suba, claro, para que quede claro que terminó. Pero sí. Nada, ningún músico. No. Yo tomo la palabra dulzura, voy a decir el autor al final, así queda claro que terminé. Yo tomo la palabra dulzura para olvidar mi dolor. Grito la palabra libertad porque es lo que quiero. Olvido la palabra llorar si soy feliz. Mantengo la palabra caminar para seguir mi destino. Oscar y Nicolás, de la provincia de Salta. Muy bueno. Me encantaron, la verdad. Mirá estoy... disculpen. Usted está en un programa de radio, yo estoy leyendo poemas. Mirá este está un poco loco, me parece. Ariel, firma como Ariel el Pierrot, de la provincia de Tierra del Fuego. Mi beso bigótico busca tus labios carnudos, más ansía tu curva dorsal, mi hidráulico simiente. Mis decadactilares manos abrazan tu cintura fértil, tus crepusculinos ojos tornan lluvia en mi hombro cansino, tus piernas veredas encierran la deambulante testosterona en fuga y en nuestras cómplices sábanas duerme el gemido de la última noche. Trágica lejanía aconteció en nosotros. Trémula boca mía, pletórica de ausencia, besa la flor sin dueña que marchita el tiempo lento, más lento que la perla que olvidaste en mi mejilla. Dice. Buenísimo. Así es. Buenísimo. Bueno. Ahora, si hagan algo porque sigo leyendo. Si es posible... vamos a darle paso a los invitados que han venido al día de la fecha. Y les recordamos que estamos acá en el programa Entre Crotos y Sabiondos, que se emite por Radio Semilla en FM 106.5 MHz desde la Cooperativa Trabajadores de IMPA, ubicada en la calle Querandí 4090. Y la radio está precisamente en el cuarto piso y por escalera, por favor, no hay ascensor. Sí, ya lo hemos repetido, pero lo volvemos a repetir nuevamente porque hay un montacarga, pero supuestamente el montacarga no anda muy bien, que digamos. El montacarga no es para usted, hay que decir. No, el montacarga no es para usted. El montapar... La radio venga, pero el montacarga no me lo toca. Claro, por supuesto, bueno. Y volvemos a reiterar, por las dudas, mientras tanto, que están acá decidiendo acá las operadoras, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar a un pequeño tema. Pecho vacío. vacío sin un simple corazón. Si la libertad se escapa y el capitalismo ataca con su democracia idiota de engaño y dolor, la felicidad espera, porque de cualquier manera el banquete no es de gente como vos y yo. Por eso yo te propongo que busques en lo más hondo y luches conmigo contra el dueño del bastón. Siente la libertad en tu vientre, el poder no es de la gente, solo por su pasión. La política es guerra, pero de otro color. Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondos y ahora con la con la compañía de Luciana, que se va a presentar junto con los demás compañeros que ha venido acá a ser escuchada en la radio y a decir lo que tiene que decir. ¿Sí? Bueno, porque muchas gracias. Perdón, porque tiene ganas de decirlo aparte. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luciana, formo parte del movimiento político-cultural Víctor Jara. Bueno, el tema que estábamos escuchando recién es de una de las bandas que forma parte de la Víctor Jara, Pinta Descalzo. Y bueno, puntualmente estamos acá porque el sábado nos clausuraron. Nosotros tenemos una casa en Parque Patricios donde realizamos actividades culturales todos los fines de semana, viernes y sábado. Laburamos a pulmón, somos todos artistas, que lo que buscamos es generar un espacio donde el trabajador de la cultura, sea el músico, el actor, el artista plástico, pueda desarrollar su tarea, digamos, dignamente y bueno, y recibiendo, digamos, una retribución por su trabajo justa, digamos, ¿no? Donde nadie se llena los bolsillos. Y así que bueno, estamos acá para contar un poco lo que pasó. Ajá, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo va a contar el compañero Jero, que estuvo ese día. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Jerónimo, soy compañero de la Víctor Jara. Bueno, este sábado, durante un espectáculo que se estaba brindando en nuestra casa cultural, llegó un control del gobierno de la ciudad. Llegaron tres inspectores en una 4x4. Ingresaron a la casa y de forma prepotente y arrogante comenzaron a interrogarnos acerca de la documentación que necesitamos, ¿no? De la habilitación. Nosotros tenemos una habilitación provisoria, que es la de teatro independiente. Digamos que esta es, dentro de los marcos legales que existen hoy en día, es lo más similar a las actividades que se realizan en un centro cultural. Más allá de que es una legislación condicionante, porque no contempla a todas las actividades que se realizan en un centro cultural. Pero bueno, nosotros hemos optado por acoplarnos, ¿no? a esta legislación. Y bueno, parece que no es suficiente porque hemos sido clausurados con motivos que no han podido justificar en el Tribunal de Faltas. Bueno, por ser un club de música en vivo y por no tener permiso para que tocaran bandas, cosa que, bueno, ninguna de las dos era cierta, porque somos un teatro independiente y galería de arte, y digamos la legislación de teatro independiente contempla el show de espectáculos en vivo, ¿no? De música, con lo cual, bueno, esto no se enmarca en un problema político, sino en un problema legal, ¿no? Sino que es un problema político. Y como vemos en estos últimos días, no hemos sido los únicos, sino que son más de 15 centros culturales que se han clausurado en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo tengo una relación con algunos de los cumpas del Horizonte y, claro. Y también, también habían quedado en venir a hablar. Yo les propuse, así como les propuse a ustedes, es un espacio abierto, justamente es una pintura más de las nuestras que vivimos diariamente, ¿no? Y más, bueno, las que están sufriendo ustedes en este momento con esto. Aparte, en un lugar como este, que también no deja de ser un lugar de resistencia, como es la Cooperativa de Trabajo de Simpa. Claro. Entonces, con más razón, porque ustedes tienen que venir, ustedes tienen que tener voz. Y bueno, nos parece que eso es lo que tiene que ser por parte de nosotros, lo poquito que podemos quizás hacer. Pero bueno, que otra gente también se entere de que esto, que les están cortando la cultura a nosotros, a todos, ¿sí? Sí, claro, recién mencionabas a los compañeros de Compadre del Horizonte, que también es otro centro cultural que está en el Parque Patricios también. De hecho, venimos conversando con ellos y coordinando con ellos. El martes por la mañana estuvimos en Radio Sur, junto a los compañeros de la Casa de Teresa, que también fue clausurada, que está en el barrio de Almagro. Y ayer, bueno, se realizó en la Casa Cultural Víctor Jara una asamblea abierta, donde también participaron los compañeros de Compadres. Y bueno, ya estamos armando un plan de lucha y un documento, ¿no?, para salir con todo a responder a esta persecución y a esta censura del gobierno de la ciudad. El 12 de julio estaremos haciendo una movilización desde la Casa Cultural Víctor Jara hasta Compadres, que va a pasar también por todos los focos de conflicto que existen en Parque Patricios hoy, y que nosotros vemos que también, digamos, esta persecución y esta censura que estamos sufriendo los centros culturales, que también pertenecemos a organizaciones políticas, esto hay que remarcarlo, ¿no? Venimos coordinando una serie de luchas en el Parque Patricios que tienen que ver con la recuperación de un cineteatro, que es el Cineteatro Urquiza, que tiene que ver con el reconocimiento de una milonga que se hace hace muchos años en Montevideo y Caseros, que es la práctica de Patricios, en Monteagudo y Avenida Caseros, perdón. Bueno, y una serie de luchas que tienen que ver con las modificaciones que se están llevando adelante en el Parque Patricios, una obra que no se sabe bien qué es, que no tiene cartel, parece que están haciendo un gran estacionamiento debajo del Parque de los Patricios, porque sabemos también que se va a mudar la jefatura de gobierno a lo que iba a ser la sede central del Banco de Ciudad, o sea que de alguna forma vamos a tener un nuevo microcentro en el Parque Patricios. Y bueno, a colación de todo esto, la ley de bares, la instalación también del Archivo General de la Nación en la ex cárcel de Caseros, el intento de enrejamiento del Parque Ameguino, que es un parque que está también en el Parque de los Patricios, muy cerquita. Así que bueno, todo esto también son luchas que venimos dando con los vecinos, y justo, casualidad, tanto Compadres como nosotros hemos sido clausurados, ¿no?, con poquitos días de diferencia. No es casualidad, siempre estás hablando de política, y la política tiene una intencionalidad limitada, como quiere los espacios. Lo mismo ocurrió con el Borda, lo mismo está ocurriendo con el Moyano, se están desmantelando de a poco. Son políticas de Estado. Por supuesto. Bueno, justamente el martes 8 de julio vamos a hacer una actividad con compañeros que dan talleres en el Borda. Y va a ser toda una actividad, digamos, como que va a abordar esa temática. Va a haber también actividades artísticas, pero bueno, abordando también esa temática, porque creemos que en realidad es algo que se padece en todos los ámbitos, o sea, no solamente en los centros culturales, o sea, es una cuestión de la cultura popular y de la gente común y corriente, digamos, y es en todos los espacios, tanto en un hospital como en una plaza, en una huerta que la sacan y en un centro cultural que clausuran. Sí, por supuesto. ¿A dónde van a hacer la actividad del 8 de julio? En la Víctor Jara, en 24 de noviembre y Caseros. Ahí va a ser la actividad a la noche, a partir de las 21 horas, sí, ¿no? A partir de las 5 de la tarde actividades, va a haber una muestra plástica de internos del Borda. Yo soy Armando, soy parte de la Víctor Jara. Hola, Armando. Hola, ¿qué tal? Va a haber una muestra de arte, va a haber una presentación de un libro, va a haber una obra de teatro, va a haber música, va a ser una desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, ponerle, sí, o más. Sí. Está bien. Bueno, yo igualmente nos conocimos a través, yo me comuniqué a través de vos por Facebook, mándenme si arman algo, un aviso. Entre Grotos y Sabiendo, aparte, tiene una pequeña página. ¿Ustedes tienen una página de Facebook? Sí. La Víctor Jara Cava es la página. La Víctor Jara Cava es la página de la Víctor Jara acá en Capital Federal. Y bueno, después bueno, estamos en algunos otros lugares, por eso la especificación de Cava. Si nos buscan por Facebook, ahí se pueden contactar con nosotros. La casa está abierta a la participación de todos los artistas. Quieran dar talleres, quieran participar de algún espectáculo o expresarse libremente. Es una casa que se brinda al barrio. Es un espacio, digamos, nosotros lo reivindicamos como un espacio público también, ¿no? Un espacio de participación popular y de los vecinos, en donde se dictan talleres durante la semana, y después los fines de semana siempre hay espectáculos de música, teatro, hay un poco de todo. Así que bueno, quien quiera acercarse a participar o quiera ser parte de la casa, se puede contactar por Facebook y es totalmente bienvenido. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Las puertas, como siempre, están abiertas. La comunicación por Facebook la vamos a seguir teniendo. Y cuando necesiten venir, simplemente hacemos como ahora, nos comunicamos y el espacio acá lo tienen, ¿sí? Por supuesto que siempre para decir cosas, y la están diciendo. Así que, bueno, cuando tengan el... ¿qué cosa? No sé, no te escucho. Ah, que... Podés hablar vos, hay un micrófono afuera. Sí, nos están diciendo que presentemos uno de los temas de... Bueno, está bien. Perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes por venir, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Bueno, y creo que van a pasar el tema Testigos, también de Pinta Descalzo. Muy buena. De gente que mata a la gente, una revuelta que crece y ya se hace sentir, no la seduce la resignación. Quieren verte. Hay un arma enemiga de pantallas que tapan heridas, que de norte a sur solo quieren su paz. Sí, de acuerdo a eso. Papá, también. ¿Sí? Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondos, acá en Radio Semilla, que se emite por frecuencia modulada de 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíes 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso, por escalera, por favor. Como siempre decimos lo mismo. Pero bueno, este es el bloque de ahora de la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón, Cambiar Esta Realidad, y tenemos al señor Alberto Suárez, que también tendrá sus 15 minutos en este programa, que también aparte pertenece, junto conmigo también, a Familiares Sin Pérdidas Fatales anoche del 30 del 12 del 2004. ¿Quiénes somos? Yo soy Ernesto y el señor es Alberto, y ambos somos papás de sobrevivientes. Y un poco yo he tomado, digamos, la posta poquito, hace tiempo, hace 10 años de esto que ocurrió, obligado un poco por la situación de construir una asociación civil, no para sacar nada, ningún rédito de ningún tipo, sino que simplemente para que esa asociación civil sirviera para de ayuda a todos aquellos sobrevivientes de Cromañón que no podían hablar en ese momento, y vimos que los que sí tomaban la palabra eran los padres de familiares de fallecidos. Fue en ese momento cuando con mi esposa, mi compañera, decidimos empezar también a que los sobrevivientes, por nuestra parte como padres, también tuvieran voz. Y bueno, fue así que a partir de ese 30-12 del 2004, con todas los que trajo aparejado a todos todas las víctimas sobrevivientes, no solamente a ellos, sino a nosotros también como integrantes de su familia, por el acompañamiento que tuvimos, algunos más, otros menos, pudimos intentar hacer algo acerca de esta problemática que, a pesar de haber pasado 10 años, sigue estando tan vigente y siendo tan actual en el día de hoy. Al menos en mi caso, mis hijos la han pasado, y bueno, justamente el día 1 de julio hemos tenido la gracia de tener un nieto después de tanto tiempo, de justamente casi llegado cumplido los 10 años de Cromañón. Así que bueno, en parte este programa también va hacia Ramiro. Bueno, Alberto. Bueno, mi nombre es Alberto Suárez, yo soy papá de Alberto José y Sebastián Guillermo, dos víctimas sobrevivientes de Cromañón. Al igual que Ernesto, pero desde otra óptica, me sumé a la lucha desde los primeros días. A diferencia de muchos papás de fallecidos y otros papás de sobrevivientes, en mi caso, mis hijos eran de los que decían: no te metas, Cromañón me pasó a mí solo, yo sé lo que está viviendo. En ese caso yo no sabía cómo manejar eso, porque no le estaba pasando él solo. Casi me mataron dos hijos. No le pasa solo a mis hijos, es a mí, a mi familia, a mis amigos, a todos casi nos mataron dos pibes. Entonces tenía la imperiosa necesidad de salir a luchar, a buscar, a acorralar ante los jueces a todos los responsables. No me podía quedar quieto porque me iba a hacer mal a mí. Trabajando eso con los psicólogos, me dice un día una psicóloga: mira, quiero hacer una reunión grupal. Le digo: yo vengo por la mía, porque mi hijo no quiere que participe. Sí, y te va a hacer pelota el día de mañana no haber hecho nada. Bueno, dice, pero venís, escuchás, nada más. Me convenció, participé después de un par de veces que me insistió, y me encuentro con una señora que empieza a relatar que era mamá de una chica sobreviviente y que quería participar, pero no podía porque la hija no se lo permitía. Era un caso muy parecido al mío, y nos encontramos ahí compañeros de desgracia, los dos queriendo buscar justicia, queriendo ver a los responsables de la masacre tras las rejas, los responsables políticos sancionados por los mismos políticos, como corresponde, y con el problema de que nuestros hijos no querían que nosotros participáramos en nada. A ellos les hacía mal, teníamos que preservar ese espacio de recuperación, que era lo primero. Ellos estaban vivos y existía la posibilidad de evitar que fueran pacientes crónicos, porque en un caso como el nuestro, donde la patología es estrés postraumático, el enfoque que se le dé en los primeros tiempos convierte a los chicos en pacientes crónicos o le da la posibilidad de que no lo sean. La prioridad nuestra era el tratamiento de recuperación de nuestros hijos. Y el segundo paso, el cuidar nuestra salud mental, porque el día de mañana, si no hacemos nada cuando casi nos matan a nuestros hijos, nos espera solo lo peor. Totalmente. Así que en ese contexto nos fuimos juntando algunos familiares de sobrevivientes que estaban en la misma situación y arrancamos con el grupo. A diferencia del de Ernesto, que era más público porque arma la institución que nos permite hacer muchos trámites que los grupos no pueden hacerlo porque se maneja a nivel institucional y si no hay número de IGJ nos quedamos en la puerta sin poder reclamar. Entonces, en muchas ocasiones, nuestro grupo y otros grupos, más algunos independientes que no participábamos de la ONG de él, recurríamos a la ONG para hacer esos trámites institucionales que solo se pueden hacer con número de IGJ. En ese contexto es que yo me sumo a la lucha. Sí, sí, es más, ¿cómo es? Están viniendo otros invitados. En ese contexto, digamos, sí, lamentablemente también hubo muchos psicólogos, como el señor Jorge Garaventa, que se subió al carro de que yo estuve a una cuadra de Cromañón y yo estuve esa noche, y etcétera, etcétera, y que recuerdo en una de las tantas marchas de Cromañón al principio, las marchas eran muy multitudinarias, en especial de sobrevivientes, por eso los mismos sobrevivientes optaron por hacerse una bandera argentina con la palabra sobrevivientes. Recuerdo que cuando llegábamos de la recorrida de 11 hacia Plaza de Mayo, habíamos pedido, por aquel entonces, en los primeros tiempos de Cromañón, habíamos pedido que nos acompañara una ambulancia psiquiátrica. Y habían mandado, creo que una ambulancia de las peor que había, o no sé, que era del año 50. No es porque, pobre, la ambulancia no tiene la culpa. Pero recuerdo ese día, después de que se pusieron a leer todos los 194 víctimas de aquella noche, los fallecidos, todos los sobrevivientes empezaron a hacer un efecto, lo que se llama efecto dominó. Recuerdo que en ese momento nos acercamos a los psicólogos sociales de la Pichón Rivière, que estaban ahí pululando en la marcha junto con acompañando, y justamente a varios psicólogos, justamente al señor Garaventa, psicólogo, el señor Garaventa, que agarró, le pedimos que por favor nos ayudara a tratar de contener a estos muchachos que estaban haciendo todo, se estaban descomponiendo. Justamente, bueno, la ambulancia sí, pero tampoco la ambulancia sabía cómo hacer la contención realmente, ¿no? Bueno, mi señora trabajaba justamente en ese momento en el Tobar García y trató de hacer las operaciones de vidas, que cómo se tenía que tratar a un paciente en esas condiciones, ¿no? Pero digamos que los psicólogos y psicólogos sociales nos contestaron en ese momento que estaban en la marcha, ¿no? Que estaban haciendo otra cosa. Así que bueno, lamentablemente este señor Garaventa, porque no sé si será psicólogo, todavía lo dudo, sigue escribiéndonos para que nosotros mandemos algún mensaje acerca de él y de los cursos que él hace. Justamente parecería que en este momento yo le estoy haciendo propaganda. No es justamente lo que quiero hacer del señor Garaventa. El señor Garaventa, No vamos a los cursos. No vamos a ir a los cursos. Bueno, simplemente quería decir esto, que la verdad, sinceramente, que hubo mucha gente que utilizó... Con esto queremos decirme, o quiero decir realmente, que hubo mucha gente que utilizó Cromañón para sus fines útiles, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir también que hubo así mucha muchos familiares que también utilizaron a lo que le pasó a sus hijos para también tratar de sacar algún rédito determinado. No voy a decir que yo soy un tipo bueno, nada por el estilo, porque no es así. Tengo mis cosas también, pero no sé, al menos, y esto Alberto lo sabe, porque ha trabajado conmigo y está trabajando conmigo, que yo no estoy con pelos en la lengua, y cuando tengo que denunciar, denuncio, y así haya sacado en este momento una ley Cromañón, sigo denunciando igual determinadas cosas que no me parecen que deben ser así. Creo que hay otras cosas que se pueden hacer y se deberían hacer. Justamente hace muy poquitos días falleció el señor Jorge Nievas, un papá de fallecidos, y que nadie fue capaz de auxiliarlo. Y no digo esto por llenarme la boca de que nosotros tratamos de pedir, aunque sea un tubo de oxígeno, para que se le acercara al señor Jorge Nievas. Otros papás que se supone que estaban en la misma lucha con él no lo hicieron y no se acercaron a él. Así que, bueno, lamentablemente no todos podemos ponernos en la misma bolsa, ni tampoco yo quiero que me pongan en ninguna bolsa tampoco. Pero bueno, las cosas son así. Lamentablemente esta noche iba a venir la señora Teresa Bazán, que seguramente que nos estará escuchando, pero bueno, así como Alberto hablaba de los conflictos que los padres a veces tenían con sus hijos, los conflictos siguen estando y siguen perdurando en el tiempo, por más que haya pasado 10 años de Cromañón. Como explicó Alberto, la tipología de lo que les ocurrió es bastante densa, y a pesar del tiempo que transcurre, siempre hay algo nuevo que salga a la luz con respecto a eso. Y nosotros, al menos con Alberto, quien ha sido el que ha estado trabajando más que nada en la ley de Cromañón en esta última etapa, siempre él ha procurado que se tuviera una buena atención, que es lo primordial, más que un dinero, al margen del dinero, porque sin dinero no se puede llegar a ningún lado, no se puede llegar de la lejanía que tienen los sobrevivientes de Cromañón, que vinieron de un montón de lugares esa noche a escuchar a la banda. Y no vamos a hablar de la banda o de la banda esto, de la banda esto, porque no, es un sinsentido eso. Para mí en este momento, creo que los chicos todavía, y hablo de chicos que ya no son tan chicos, siguen pasando y siguen teniendo sus problemas. Y nosotros lo único que hacemos es estar al lado de ellos y tratamos de ayudarlos de la mejor manera que podemos, y también diciéndoles cuáles son sus derechos, porque lamentablemente hay mucha gente que no conoce cuáles son sus derechos. Sí, y además poniendo el lomo contra los que se los quieren llevar puestos, aprovechándose de que todavía están enfermos y les cuesta reaccionar, porque más de una vez les han negado cosas que les correspondían, o los mandan a hacer 4 o 5 veces un trámite que no tienen por qué hacerlo. O hay gente dentro de los despachos del gobierno de la ciudad que, cuando van por algo que les corresponde, eluden el dárselo, los vuelven a mandar 2 o 3 veces revictimizándolo, pidiéndole documentación que no necesitan. Toda esa parte también la hemos enfrentado, no solo diciéndole a ellos, sino agarrándonos más de una vez, sí, con los responsables de esos departamentos, ¿no? Por supuesto. Bueno, José, te agradezco, y bueno, vamos a seguir hablando del tema. El tema no es inagotable para nosotros dos, lo conocemos bien, sabemos cuáles son las cosas. Vos estás haciendo en este momento el paredón del sobreviviente de Cromañón en la calle Bartolomé Mitre, que esperemos que el gobierno de la ciudad nos siga permitiendo hacerlo, porque ya hemos visto cómo se habla al cierre de centros culturales y etcétera, etcétera, y que se nos está pidiendo un determinado dinero para poder estar en la calle y hacer algo, ¿sí? Hay que aclarar que la Asociación Civil Tuya no ha recibido subsidios en forma directa. Ni lo recibirá. Claro, entonces A raíz de que para continuar con el mural que se está haciendo hay que pagar un seguro, se complica. 1.500 pesos. Claro. Y estamos, ya hemos gestionado un pedido para poder terminar. Ya vamos a hablar en la próxima reunión de por qué ese mural es importante. Sí. Porque en realidad la legislatura ha definido a la zona de ahí, desde la calle Ecuador hasta John Llorés, en una de sus sesiones, como el espacio para la memoria de Cromañón. Y en ese espacio se ven los nombres de los chicos que han fallecido, se ven los nombres de algunos papás que han fallecido, se ven símbolos de chicos fallecidos, pero falta el derecho a la identidad del sobreviviente. No estaba el espacio donde existiera, en el lugar para la memoria de lo sucedido en Cromañón, el lugar de la víctima sobreviviente. Ese mural soluciona ese problema. Tiene un espacio donde pueden ejercer su derecho a la identidad los sobrevivientes, porque el sobreviviente siempre tiene que ser considerado como lo que es, una persona a la que casi la han asesinado un día que fue a ver un recital. Y eso no tiene que pasar más. Es importantísimo el espacio para recordar a la víctima sobreviviente, porque es lo que nos permite también seguir adelante con lo que falta en la legislatura, con la gran deuda que tienen con toda la ciudad de Buenos Aires y con los que vienen desde provincia, la sanción de una reforma al sistema de inspecciones que nos garantice que Cromañón no vuelva a suceder. Porque terminamos con una ley, con algunos problemas, que ya vamos a estar hablando de cuáles son las fallas, cómo se está implementando la última etapa. Pero vamos a hablar también de ese problemita, la falta de una reglamentación que nos asegure que Cromañón no se vuelve a repetir a más de 10 años ya de la tragedia. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias, y nos veremos la próxima. Claro, sí, nos vemos la próxima. Nos seguimos viendo, claro. Bueno, gracias. Bueno, continuamos entre Crotos y Sabiondos por Radio Semilla en FM, en frecuencia modulada de 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, en la calle Querán 10, 4290, y es, la radio está ubicada en el cuarto piso, por la escalera, y lo vamos a decir la última vez, por la escalera. Lamentablemente tiene que subir por la escalera, porque sabes, subiendo por la escalera nos agarramos cansados. Está lleno de gente, perdón, está lleno de gente en la cola del ascensor, pese a que vos ya le aclaraste un montón de veces que tiene que subir por la escalera. Lo lamento. ¿Querés que baje y les diga? No. Son un montón, están ahí esperando el ascensor. Basta, loco, suban. O sea, no entiendo por qué la operadora se sigue riendo. ¿De qué se ríe la operadora? No quiere hablar la operadora, se hace la osa, pero lamentablemente en los últimos 5 minutos la operadora va a hablar. Sí, después la vamos a entrevistar. Bueno, tenemos a Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Un amigo, un conocido, no voy a decir de dónde, porque... De la vida, como el tema. Por supuesto, de la vida como el tema, porque ya los 15 minutos de Cromañón ya pasó. Ya pasó. Sí. Entonces le damos vuelta a la página y yo te agradezco que hayas venido. No, todo lo contrario. Así que bueno, contanos qué estás haciendo desde que yo te vi por Facebook, que desde estabas ahí que con un aparatito. Nos vimos, bien ahí. Bueno, nada, estoy incursionando en el canto. Descubrí un instrumento muy hermoso, el ukelele, muy versátil, muy amigo. Muy chiquito, muy chiquito, portátil. Muy portátil, puras cualidades tiene. Los que les gusta la música y por ahí dudan en arrancar o algo, nada, tirate a la pileta, comprate un ukelele, claro. Aprendete las canciones que te gustan y a cantar. Buenísimo. Está bueno. Bueno, y entonces, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué les voy a cantar? Traje una canción mía y algunos covers que por ahí son canciones que quizás uno le gustan y dice, fa, cómo me gustaría cantar esta canción, pero ¿cómo hago? Entonces aparece el ukelele y te dice, mirá, con dos acordes puedes cantar, por ejemplo, Sin disfraz de virus. Ah, mira. Así que, si les parece... Lo que vos quieras, pero bueno, me interesaría escuchar tu tema, el que vos... Bueno. Vamos a buscar acá en el cancionero. Tenía preparado el de virus. ¿Cómo? Tenía preparado el de virus. Pero yo le cambié el libreto. Por acá, nosotros estamos acá para complicar. ¿Qué te pasa? Yo me quedé pensando... ¿Qué te pasa a la operadora? Mientras él busca el tema... Yo tengo un amigo que toca el contrabajo. Ah, mira. Estaba pensando, pobre pibe, porque no, por ejemplo no podría venir acá, no puede venir acá y plantar un contrabajo. No. Y le voy a aconsejar que toque el ukelele. Claro, está bien. Bueno, pero ojo, se puede. Esto se llama Hasta las manos, por vos o con vos. Te doy todo cuanto mis músculos estos e incansables tienen para ofrecerte acordes, flores y tierra. Pelo de tu piel, dulces caseros, vaporcitos de mentol, las infusiones de amor serán nuestra miel. Cuánto me conmueves, los siete colores fundadores de la luz. Ellos te habitan, rayos de vida, inspiración divina. Manos por manos puros, estoy hasta las manos. Estoy hasta las manos puros, estoy hasta las manos. Vaporcito de mentol, ¿viste qué lindo? Bueno, la verdad que muy buena. Bueno, gracias. ¿Y de acá en más qué? Y de acá en más, ponerle quizás acordes y melodía a cosas que tengo escrita. Estamos en un proyecto que va a empezar ahora en julio, un ensamble de ukeleles con un grupo de ukeleleros amigos. Y vamos a ver si sale una bandita ahí para hacer fechas. Ajá. Posiblemente te vengamos a visitar de vuelta. No, posiblemente no. O sea, vendremos a visitar directamente. Sí. Es más, vamos el lanzamiento mundial de la banda de ukeleles. El lanzamiento mundial de la banda de ukeleles acá, entre Crotos y Sabiondo. Entre Crotos y Sabiondo. Claro. Tal cual. Y bueno, y eso. Con la música full. Está bien, está bueno. Bien. Bueno, la verdad que me pone muy contento por un montón de otras cosas, pero sinceramente yo sé que viste que lo que ha costado todo, lo que cuesta todo, sí. Y más en el caso que bueno, que el próximo jueves hablaré un poco de todo eso, pero ahora no. Bueno, ¿querés darnos otro tema? Bueno. ¿Eh? Así le damos paso a los otros grupos que vienen. Buenísimo. Perdón, me molesta esto. Mentiroso y nudista. sé si soy ayer o mañana. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo que hayas... Suerte que no lo dejamos hacer los covers. ¿Cómo? Suerte que no... No. Te agradecemos bueno, que hayas... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Voy a declarar oficialmente que esto ha sido mi iniciación oficial. Ah, qué bueno. En la carrera. Bueno, después pasa por caja. Bueno, dale. ¿La que está al lado del ascensor? Sí. Seguramente que claro. Está ahí. Subí por el ascensor. Sí. Dice como Saba que quiere ir a comer, no sé. Seguramente las operadoras que están ahí están felices. Que se... Seguramente nos va a nombrar, va a nombrar tu programa en, cuando se haga reportaje de acá 20 años. Claro. Decir, yo empecé. Radio Semilla. Sí, me acuerdo. Claro. Acá, me acuerdo claro que subí por la escalera. Sí, tal cual. Primero anuncié 100 portería, 4 pisos por escalera. Claro, exacto. Bueno. Ojo, que el hecho de subir por la escalera te invita a pegarte un mini tour ahí a lo que está al alcance por acá, por el IMPA. Claro. Y el lugar impresionante. Ahora, si bajás, mira, vas a poder encontrarte, de dicho sea de paso, con que justo en el primer piso hay una galería de arte. De paso le pasamos el aviso a los compañeros que vinieron. Está el artista Muñoz exponiendo, ¿sí? Justo en el bar del IMPA, que está en el primer piso. Así que ahora, bueno, me hago una vuelta. Hola. Sacar una foto. ¿Quieres darte una vuelta vos también? Sí, yo es una excusa para ir. Bueno, dale. Porque yo, ¿cómo no, Jorge? Yo tengo que viajar en el Sarmiento hasta Morón. Sí, te liberamos, Jorge. Jorge, el compañero Jorge se va a retirar, va a ir por el ascensor. Sí, el ascensor es para nosotros, para los de la radio. Bueno, por supuesto. Yo, que soy un tubo de... Yo que soy el asistente del conductor. Sí. De bombero habría que poner. Claro, tenemos pensado de poner un tubo de oxígeno. Un tubo de oxígeno. Un tubo de oxígeno para los la mayores. La gente reclama un tubo de oxígeno, ¿sí? Bueno, dale. ¿Cómo? ¿Qué quiere? Esto es un programa de radio, ¿ves? Cuando la gente empieza a hablar así, por supuesto, ya se convierte. Silencio. Siempre lo mismo, el recuerdo. Entre Crotos y Sabiondos, acá por Radio Semilla, en la frecuencia modulada de 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores de IMPA, en la calle quedan 10-4290, y la radio está ubicada en el cuarto piso, y volvemos a insistir que suban todos por la escalera, así los agarramos a todos cansados. Yo tengo que venir una hora antes, ¿no? Pero bueno, eso prehistoria. Próximamente compraremos un tubo de oxígeno. Pero bueno. No, un ascensor. Bueno, chicos, un buenas noches. Buenas noches. Al margen de presentarse, me gustaría que me dijeran qué estábamos escuchando de ustedes. Estábamos escuchando Siempre lo mismo, que es un tema que tiene un videoclip y es de nuestro primer disco, Involuntaria Demora. Y que lo hicimos en el 2011. Ajá. Y bueno, ahora estamos ya enfilando para el segundo disco. Buenísimo. Somos mil hojas nosotros. Está bien. Bueno, me parece. ¿Y por qué mil hojas? Ay, qué pregunta. Sí, bueno, es una historia esa tremenda. Y bueno, pero acá está. Y justamente es el lugar. A ver, ¿cuál fue la pintura? Porque es una pintura en agua fuerte también, mil hojas. Mira, a mí me gustaría hacer la pregunta al revés. Sí. ¿Qué te parece que es mil hojas? Y mil hojas a mí me da a entender un montón de cosas, de la caída del otoño. Aparte me encanta, siempre me ha encantado el otoño, ha sido una de las visitaciones predilectas. Vos fíjate que mi nieto, para darme el gusto, viste, nace justamente en agosto y justamente... mejor dicho, nace en julio con el otoño, ¿no? Con las mil hojas. Exacto. Perfecto. Sí. Me tiene muy loco, viste, haber tenido un nieto. Sí. Es algo para andar nombrando. Sí, por supuesto. Y más cuando mis hijos, viste, fueron sobrevivientes de Cro-Magnon y, bueno, esto, haber llegado nace a otro ser. Por supuesto. Haber dado vida sobre la muerte misma, ¿no? Claro. Bueno. Pero al margen de eso, ahora no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ustedes. A mí me hace la sensación del otoño, justamente de las hojas que caen, de las hojas que piso, ¿sí? Y alguna vez yo también he sido poeta en mi época, ¿no? Ahí va. Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, viene por ahí la mano de mil hojas, te digo, ¿eh? Mira. ¿Y quién lo decide el nombre? Entre todos, un poco. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cuántos son los integrantes? Cuatro. Sí, ahora estamos estando tres porque nuestro bajista se fue a vivir al sur, así que estamos buscando un bajista. Ajá. ¿A dónde? A donde pertenecía él, que es en Regina. Villa Regina. Sí, sí. Y bueno, lo estamos extrañando, nos está costando un poco. Bueno. Encontrarlo, buscarlo, hacernos el tiempo para todo esto, pero igual tenemos pilas. Ah, claro, por supuesto, eso no tiene que faltar nunca. El otro día hicimos un show acústico y, ajá, por ejemplo, él, que es el guitarrista, Ale, sí, tocó todo el show, tocó el bajo. Ajá. Y tuvimos varios invitados en guitarras eléctricas o instrumentos melódicos, como por ejemplo el saxo, y un rapero también, estuvo bastante bueno. Ah, buenísimo. Sí, pudimos ahí como reemplazar la cosa. Ah, ¿y ahora hacen otro show? Sí, tenemos el 23 de julio. Ajá. En un lugar que se llama Ether Bar, por Villa del Parque. Sí. ¿Sabe dónde está ubicado? Sí, en Cuenca. No, ya, pero no me acuerdo. Bueno, igualmente, de todas maneras, me pasan, yo les paso el aviso, ustedes me pasan el aviso por Facebook. Uh-huh. Y aparte, viste, como les dije antes a los compañeros que vinieron acá de la cooperativa, que es un centro también que se está cerrando, hay un montón de centros culturales que se están cerrando, justamente yo tengo una página que entre Crotos y Sabiondos, así que bueno, espero la información de ustedes vía Facebook y se subirá y también se dirá acá, Uh-huh. Y bueno, al margen de estar tocando hoy, espero que vengan a tocar otro día, con bajista o sin bajista. Siempre, siempre. Como sea, bueno, nosotros vamos a todos lados. Macanudo. Ahora el 8 de agosto vamos a tocar, se hacen un homenaje a Luis Alberto Spinetta todos los 8 de agosto. Sí. Y vamos a estar en un centro cultural que se llama El Quetzal. Ajá. Así que bueno, el que quiera pasar también puede. Bueno, está bien. Ahí mandame la información y yo la paso también para que se entere la gente de dónde van a estar. Bueno, ¿sí? Gracias. Igual creo que tienen bastantes seguidores ustedes, por lo que ¿te parece? He podido escuchar. No lo suficientes. Bueno, pero viste cómo es, todo se va haciendo de a poco. Aparte que ustedes empezaron hace muy poquito y todo cuesta. No te creas, ¿eh? ¿Cómo es? Ya, no somos tan nobles. Parece que empezamos hace poquito porque quizás hace poquito que tenemos esos seguidores, pero en realidad estamos hace 7 años, ponele. Ah, bueno. Está bien. Sí. Está bien. ¿Haciendo en todos lados? Sí. En el camino también cada uno estuvo tocando con otras bandas, tomando diferentes experiencias. Ajá. Y bueno, ahora estamos más fuertes. Es otra buenísimo. Cosa, vas creciendo, vas madurando algunas cuestiones. Sí, por supuesto. Uno cuando crece, madura. Claro, eso es lo importante. Sí. Por eso las mil hojas. Por eso. Ah, buenísimo. Bueno. Bueno, ¿nos quieren regalar un tema? Sí, en vivo, más bien. Se llama Calidez este tema. ¿Estamos bien? Calidez, te mueves, te salís a la vez. Se pone tan instinto esto de crecer defensivamente al volver a pie. Sos tan sensible y libre, lo sé. Puedo ver el resabio de lo que fue, emanando sueños, lo puedo ver. No sé bien si prefiero la realidad. Tu pensar es tan mío que empaña mi andar, que empaña el andar. Que cambio de lugar, tengo la respuesta que nos puede llevar al comienzo de esto. Cambio de figura y ritmo sin parar, soy un ave fénix aprendiendo a volar. Te confieso el miedo. Muy bien, muy bien. La verdad, hermoso, hermoso. Gracias. Hermoso. Se ve que estos 7 años no fueron en vano. No, la verdad que es muy hermoso, muy linda voz tenés, ¿eh? Ay, muchas gracias. Muy bien. Ahí la me puse que... los auriculares. Bueno. Muy bueno, che. La verdad que sinceramente, muy bien. Bueno, contanos algo vos, que sos el más callado de acá del dúo. Y viste, siempre delego ahí las entrevistas en la cantante. Sí, lo lamento, pero... Lo lamento, pero... Vos estás como el que toca nunca baila. Claro. No es así. Acá, viste, se trata también de decir algo, viste, así que... Y bueno, te podemos contar un poco del disco que estamos grabando. Dale, sí, por supuesto. Empezamos a fines del año pasado y... Es un recorrido que emprendimos con Pablo Viganó, que es nuestro técnico de grabación, que es un genio, con el audio que está sacando los temas. Y la idea es presentarlo antes de que termine el año. Así que va a ser un fin de disco medio maratónico. Ajá. Pero se va poniendo interesante el proceso. Es lindo el recorrido, ¿viste? De grabar. Sí, me imagino. Yo una sola vez intenté eso, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho tiempo en la lejanía. ¿Cómo? Por lo menos una vez. Una vez hace mucho tiempo atrás, pero la verdad que éramos muy chicos y, fuimos más que nada a jorobar, ¿viste? A entretenernos un rato, ¿viste? Pero, bueno, no importa. Toda experiencia es buena, así, ¿viste? No haya sido... frutífera, pero bueno, sí, sé lo que es el laburo ese. Tengo amigos que son, en especial a uno de ellos que siguió, digamos, el de la barra, que terminó siendo profesor de música y gran músico, que es Marcelo García, que es el baterista de León Gieco. Así que es el orgullo de la barra que queda viva, ¿no? De aquella barra, de aquellos tiempos, ¿no? De los que quedamos aún y permanecemos vivos, de aquellos tiempos. Así que bueno, algún día ya está por venir también acá a tener ese día con él, ¿no? A hablar con él. Y voy a tratar de hacer un ensamble con otro amigo que tenemos en Mar del Plata, que es el dibujante de la página de Entre Crotos y Sabiondos, que es otro amigo con el cual también hacíamos cosas juntos de tocar la guitarra, cuando alguna vez tocamos la guitarra. Bueno. La verdad, sinceramente, es muy lindo lo que hacen y espero que sigan creciendo. Y bueno, nosotros tenemos mucho ensamble con músicos, así que cuando quieras mandar un aviso en Facebook, viste, el bajista que estás buscando, ¿sí? Nosotros hacemos. Y igual te voy a tirar también músicos que así están haciendo otras cosas, como para que se puedan ensamblar entre ustedes, que también está bueno ese tipo de cosas, ¿no? En especial una amiga que tengo que es Celeste Arias, que tiene un grupo que se llama Inca Rock, ¿sí? Así que bueno, eso. ¿Qué? ¿Otro tema? Dale. Ese, ¿no? Dale. Mucho tiempo para hablar, pero no me insistas mucho más. Si salís corriendo en la ciudad, se trifurca todo, insisto, voy a ir poniendo todo en su lugar, buscando una salida. Me dejas, tengo mucho miedo de esperar y que no resistas mi ansiedad. Voy sustituyendo tu lugar, voy recuperando el clima, estoy por ir poniendo todo en su lugar. Buscando una salida, me dejas. Si hay alguna duda de lo que yo quiero en esta vida, ¿qué es lo que motiva a mi cuerpo a querer cantar? Hay un responsable en todo esto que te digo, rápido y furioso, que encuentre mi destino y verás. Me dejas. Si hay alguna duda de lo que yo quiero en esta vida, ¿qué es lo que motiva a mi cuerpo a querer cantar? Hay un responsable en todo esto que te digo, tan furioso y rápido que encuentre mi destino y verás. Iré por ti. Si hay alguna duda de lo que yo quiero en esta vida, motiva a mi cuerpo a querer cantar. Hay un responsable en todo esto que te digo, tan furioso y rápido que encuentro mi destino y verás. Iré por ti, verás. Y verás, iré por ti, verás. Y verás, iré por ti, verás. Público. Gracias. Del otro lado de, o sea, de la pecera, está ovacionándolos. Ah, la verdad que muy buenos lo que hacen, la verdad que me gusta mucho y me gusta ese tipo de relación que está teniendo este programa con respecto a las músicas, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? Y aparte, bueno, creo que nos tratamos de ayudar escuchando y también que la gente empiece a escuchar otras cosas nuevas que hay, están escondidas también, ¿no? Te agradecemos un montón. Entonces, no, por favor, el agradecido somos. Una más pide el público. Dale, sí, así una, que dale, tenemos, dale, tenemos una más, ¿y qué? Y falta Gilda hablar conmigo. No, sí, que... Bueno, una más. Una más que se llama El Otro Lado de la Tierra y también va a formar parte de el nuevo disco de Mil Hojas. Ah, bueno, entonces, bueno. Y se va a llamar Inmunidad, ese nuevo disco. Sí, sí. Y bueno, ahí va. Al otro lado de la tierra, porque sé que me puede ir muy mal, pero me voy a rescatar. Pero me pero me voy a arriesgar porque sé que vale la pena. Y aunque llames por mi nombre, no te voy a contestar. Y cuando calme la marea, todo vuelve. Te despiertes, te encierres. Gracias por habernos regalado esto de su próximo disco. No, gracias a ustedes. La verdad que es muy importante para nosotros eso que hayan hecho. Para nosotros es más importante todavía. Bueno, está bien. Bueno, es mutuo. La cuestión es mutua, ¿sí? Y eso me parece perfecto. Bueno, ¿quieren volver nuevamente a repetir dónde van a estar? 23 de julio en Ether Bar, que queda en Villa del Parque, Cuenca y Nogoyá. Muy bien. Bacanudo. Y próximo, y después. El 8 de agosto en el Centro Cultural Quetzal, haciendo homenaje a Luis Alberto Spinetta. Bueno, y los esperamos otra vez que vengan. Por supuesto. Sí, ¿cómo no? Sí, las puertas están abiertas, como viste el tema ese de que pasamos acá de los chilenos, viste, o sea, abre la puerta a mi amigo, ¿sí? Ajá. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh? Y bueno, discúlpame el entrevero, viste, que hubo con el anticipo de esto de mi nieto, es el ¿sí? nieto, sí. Y este programa ha sido, por supuesto, que también en homenaje a él, ¿sí? Qué bueno. Bueno. Me alegro mucho. Bueno, ¿cómo gracias. Se llama el nieto? Ramiro Valentín. Para Ramiro Valentín, entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, gracias. Gracias. Gracias. Bueno, por esta noche, por este jueves, nos estamos despidiendo. La despedimos a la operadora Gilda y a su colaboradora La Colon, que nunca la nombramos, pero ahora de acá más la vamos a empezar a nombrar, La Colo, que es todo el apoyo acá de la operación de la radio. Y bueno, también agradecemos al señor Jorge Álvarez, o al compañero Jorge Álvarez, que al Jorge, perdón, Jorge Gómez, que estuvo acá, y también al señor Alberto Suárez, de Familiares de Víctimas Sobrevivientes de Cromañón, que seguirá nuevamente hablando del tema junto conmigo, y a quienes han estado en este programa en el día de hoy, el día de la fecha, que ha sido Milojas, ha sido Nicolás con su ukelele, y han tenido también como es la intervención el Centro Cultural Víctor Jara. Así que bueno, les agradecemos a todos que hayan estado acá diciendo, tocando, poniendo todo lo que puedan decir y hacer, que eso es importante, el seguir haciendo y el seguir diciendo. Así que bueno, sin otro más, nos despedimos. Se ve que el micrófono de la operadora no está abierto. Bueno, nos despedimos por la compañera Gilda, que es toda una compañera de verdad. Bueno, buenas noches. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Desde afuera